Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Nos echabas en falta, estabas ya deseando que llegara este momento. Yo también, te lo reconozco. Una semana más, ya han pasado los 7 días menos una hora necesarios para que tú y yo volvamos a estar juntos, repasando todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Muy, pero que muy buenas, familia ochentera. Doy por hecho que estamos todos congregados en torno al corrillo de la patata caliente de la radio para disfrutar durante 60 minutos de un pazo programa que tenemos preparado con un montón de estilos, con nuestra vástaga de la semana, nuestro One Hit Wonder, todas las efemérides y mucho más, todo compilado en una apasionante hora de radio para repasar las efemérides del 29 de febrero al 6 de marzo. Esto se llama 80s y comienza ya, sin más demora, con el nacimiento, el cumpleaños de un cantante de una banda de rock mítica, precursora del movimiento mod que alcanzó sus mayores éxitos en los 70. Hablamos de Roger Daltrey, el líder y vocalista de los Who. Fue el disco My Generation de hace 51 años el que les abrió la puerta de la fama, y tras la ruptura de la banda en el año 81 continuó con su carrera en solitario y publicó algunos trabajos en los años posteriores hasta los 90. Vamos a quedarnos con uno de los himnos del rock and roll de todos los tiempos, Mi Generación. Así cantaba en The Who Roger Daltrey, y lo felicitamos por sus 72 tacos esta semana. Abrimos la persiana. Pasen y escuchen, porque son todos bienvenidos. todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Esta fue la primerísima canción, el primer lanzamiento de los Bon Jovi hace ya 32 años, el Runaway. ¿Por qué lo estamos recordando? Porque creo que es la canción más adecuada para celebrar con él los 54 que le caen esta semana y 32 años después del lanzamiento de este primer disco. Ahí estaba nuestro cumpletaquero de la semana, que no es otro que John Francis Bon Jovi Jr., 2 de marzo del 62, músico, actor, compositor, filántropo y productor discográfico también en la actualidad, reconocido por ser el líder y que sigue siéndolo después de 35 años de carrera de los Bon Jovi. Se crió en Nueva Jersey y desde pequeñito tuvo claro que quería dedicarse a la música. A los 7 años consigue su primera guitarra y a los 15 empezó a cantar, aunque eso sí, solo en los bailes de los colegios. Y con 22, junto a su banda Bon Jovi, sacaba este primer disco que se llamaban también como ellos, el disco Bon Jovi del 84. Vamos a repasar un par de apuntes históricos nos ha sido difícil encontrar una efeméride importante del 29 de febrero. Ya sabes que este año es bisiesto, después de 2012. El 29 de febrero de 1940, la película Lo que el viento se llevó obtiene 8 premios Oscar. Se celebró aquella gala justamente el 29 de febrero. 1 de marzo de 1712 se abre al público la Biblioteca Nacional de Madrid. En 1879 entra en funcionamiento en España el primer tranvía de vapor entre Barcelona y el barrio de San Andreu. Y en 1986 Barcelona presenta oficialmente su candidatura olímpica para después ser elegida ciudad olímpica 6 años después. Continuamos nuestra senda musical apasionante, no se detiene. Y a continuación vamos a medio celebrar un cumpleaños, porque siempre está vivo en nuestra memoria este gran artista que podría haber cumplido esta semana 74 tacos de no ser por su fallecimiento hace ya 2 años y medio. Estamos hablando de Louis Allen Reed, que nacía en Brooklyn, en Nueva York, el 2 de marzo de 1942. Más conocido como Lou Reed, primero como líder del grupo Velvet Underground y después en solitario. Es uno de los padres del rock alternativo. Y para traer su memoria, creo que esta canción dulce, como la mujer que evoca en la letra de esta canción, es más que adecuada para seguir avanzando juntos en esta entrega de 80s. Sweet Jane, de Lou Reed. Y así conmemoramos el nacimiento de uno de los artistas clave en el rock de los últimos 50 años en el mundo entero. Stand on a corner, suitcase in my hand, checks in the stores, change in the vest, I'm rock and roll band. Hey, riding us to spare catching, those were different times. Those poets studied rules of verse. Oh, the ladies, ladies, they rolled their eyes and said, Sweet Jane, Sweet Jane. Now Jackie is a banker, Jane she is a clerk. Hey, both them say their money's honey, honey, come home for work. They're sitting there paid by the fire, the radio just play. The march of the wooden soldiers. Hey, you can, hey, you can, hey, you get your jacks, hey, you say CJ, CJ, CJ. Some people like go out dancing, there's other people like us, baby, we gotta work. Oh, there's even some eagle mother, tell you the last made out of dirt. That pretty we never really fit, feelings always blink your eye. Children are the only ones who blood life, death, life is just to die. I say now, anyone who's in a head or heart won't turn around and pray. Anyone who's ever played a part won't turn or turn it, turn it, turn it round and hit it, this is CJ, CJ, CJ, CJ, CJ. Cada semana de aquella década que te hizo soñar. todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Nada cambiará mi amor por ti. Todas las semanas tienes una cita en 80 con Carlos de Sanz. Toma coplilla de los Temptations. ¿A que no sabes cuántos años está cumpliendo esta semana esta canción? Echa tus cuentas. Te doy una pista. 3 de marzo, hasta ahí poca información. Vale, sí, son más de 50, pero no muchos más. A ver, sí, 51. Efectivamente, tal semana como esta, hace 51 años, Michael conseguía el número 1 de la lista más famosa del mundo, la Billboard. Y fue el primer tema de esta banda sin Elbridge Bryant, uno de los fundadores del grupo, que fue sustituido por David Ruffin, una canción que se incluía en su segundo disco de Temptations, Sing Smokey, que contenía otros títulos como Baby, Baby, I Need You, You've Really Got a Hold on Me, o Who's Loving You. Y Michael acabó por convertirse en todo un clásico que ha sido revisitado por muchos artistas de la talla de Mamas and the Papas u Otis Redding. Continuamos en esta ocasión con algo un poquito más lentito, repasando, rememorando un tema que ya conseguía el número uno unas semanas atrás, pero es que estamos recordando en concreto que el 4 de marzo de 1978 cumplían 17 semanas en el número uno con Cuán Profundo Es Tu Amor, How Deep Is Your Love, un tema compuesto por Ivan Elliman y seleccionada para la peli Fiebre del Sábado Noche, que fue número 2 en las listas del Reino Unido. Y en Estados Unidos, que es el caso que nos estaba ocupando, alcanzaba el número 1 de la Billboard el 24 de diciembre del 77 y se mantuvo durante 17 semanas ahí, en todito lo alto. Los hermanos Kiff, los Bee Gees, con este lento imprescindible que nos va a abrir camino a la vástaga de la semana en tan solo unos minutos, que será una versión de U2. Enseguida te cuento más. Antes, alfombra roja para recibir a los Bee Gees. No se pierda el lento nunca, por favor. Que nunca caigan en el olvido lentos como este, como el de los Bee Gees, How Deep Is Your Love. Un par de apuntes históricos y enseguida vamos con La Vástaga. El 2 de marzo de 1903 se estrena en Barcelona La Barraca, de Blasco Ibáñez. En 1928 el rey Alfonso XIII destituye a Miguel de Unamuno de su cátedra en la Universidad de Salamanca. En 1944 se crea el Documento Nacional de Identidad. Sí señor, está cumpliendo 72 años esta semana. Un día después, el 3 de marzo de 1547, en Zaragoza se inician las obras del Templo del Aseo. En 1904 se promulga la ley que establece el descanso dominical. Cada vez que llegue el domingo te acordarás de esta fecha, 3 de marzo de 1904. 112 años de domingo como día sagrado, sagradito de descanso. Y en 2005, en los Montes de Toledo, se detecta una población de lince ibérico que se creía extinto desde hace 15 años. Bien, llegado este momento, es la ocasión para presentarte la canción Vástaga de la semana. Ya sabes, esa versión adaptada a nuestro tiempo, que a veces no tiene por qué serlo, y encontraremos ejemplos en programas sucesivos de una canción de todos los tiempos. En esta ocasión nos quedamos con uno de los exitazos de U2, With or Without You, versionado por un artista de bossa nova que te va a sorprender y que además no solo versiona temas de U2, sino también de los Rolling Stones y algunas otras de todos los tiempos, y que yo te invito a que la descubras. Se llama Michelle Simonal, es muy joven y se marca pazo vástagas como esta, With or Without You, de los U2. Disfrútala. Disfrútala. Semana. Tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en ochentas con Carlos de San. Otra de las sorpresas que te hemos querido traer en esta entrega de 80s, esa vástaga de la semana de la mano de Michel Simonal, el With or Without You, la versión de U2. Esperamos que haya sido de tu agrado y la semana que viene tendremos otra más por aquí. Indagaré en esa audioteca particular para buscar y para sorprenderte con otra más. Enseguida vamos con algo más animado para que el lento no nos invada del todo, pero antes déjame recordarte nuestras vías de contacto siempre. Por dos principales. Primero, las redes sociales. Este es nuestro perfil oficial. Facebook. 80s con Carlos de San. Ahí podrás encontrar todas las informaciones que vamos colgando durante la semana en el Facebook. del programa, con los acontecimientos, con las efemérides, con los nacimientos y, por supuesto, todos los programas gratuitos a la carta en cualquier momento o lugar, y el repertorio de coplillas que cada semana seleccionamos y que cada semana, oye, pues es mejor. ¿Qué puedo decir yo? Y si lo que quieres es escribirnos un correo electrónico, quieres que suene alguna canción en especial, lo puedes hacer, porque para ello tenemos este correo. 80sfm@gmail.com. Ya no hay excusas, tú y yo estamos conectados 24 sobre 24, 7 sobre 7 en 80s. Y lo cierto es que, a pesar de que la canción es una de las más animadas, si no la que tiene más ritmo de las que vamos a escuchar hoy en este programa, también lo es que esta efeméride es una de las más trágicas del mundo de la música de los últimos 35 años, sin ninguna duda, y todo ello por culpa de unas costumbres nada sanas que tenía este gran actor y cantante que fallecía el 5 de marzo del año 1982 en Hollywood, California, y que fue conocido por sus actuaciones en el dúo musical que formó junto a Dan Aykroyd y por su famosa parodia de la película Animal House en el programa televisivo Saturday Night Live de Estados Unidos. Hablamos de John Belushi, que formó los Blues Brothers junto a Dan Aykroyd y que tal semana como esta, hace 34 años, fallecía por una sobredosis de las peores sustancias del mundo, así que mejor no damos más detalles y nos quedamos con la música de estos dos, que tenían una sinergia especial en el escenario, lo que no tenía el uno se lo daba al otro y viceversa, y entre ellos fabricaron versiones de grandes temas como este Everybody Needs Somebody. Aquí están los Blues Brothers para iniciar este nuevo tramo de 80s. Remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, Conecta con todos tus recuerdos en 80. Mazo absoluto de uno de los cumpletaqueros de esta semana en 80s, como no íbamos a acordarnos de este Gimme Hope Joanna de Edward Montague Grant, más conocido como Eddie Grant, que nacía en Plaisance, en la Guyana, el 5 de marzo de 1948. 68 tacos que le caen esta semana al bueno de Eddie Grant, quien por cierto estuvo a punto de no contarlo, con solo 23 años, porque un ataque al corazón casi le roba la vida y solo pudo frenarle su producción por aquel entonces, y en aquella etapa de los 70 retomó su trabajo como representante de artistas hasta que de nuevo en los 80 volvió a coger las riendas de su carrera como cantante y su éxito iba a traspasar fronteras, como este Gimme Hope Johanna contra el apartheid en Sudáfrica, que se convirtió en un éxito en muchos países. Se le considera el inventor del dating bang y el soca, que es una mezcla de varios ritmos africanos. Es un absoluto genio, Eddie Grant. En los próximos minutos, dos chicas de bandera con dos grandes canciones que llegaron a todo lo alto al número uno en los 70 en todo el mundo. En primer lugar, el 5 de marzo de 1977, dicen que una de las actrices y cantantes más completas de todos los tiempos llegaba al número uno de singles americanos y permaneció 3 semanas con el tema de amor de Ha nacido una estrella, su segundo número ya en Estados Unidos, y con ella consiguió llegar al número 3 en el Reino Unido, Love Them From A Star Is Born. Hace 39 años que Barbara Streisand colocaba este precioso tema en todo lo alto de las listas mundiales. Love, soft as an easy chair. Love, fresh as the morning air. One love that is shared by two. I have found with you like a rose. Sintoniza cada semana 80s, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Dance. He wants to dance. Pero qué cosita más mona, más linda, más bonita, más de todo. Es una canción extraordinaria de baile que ya está cumpliendo 40 años esta semana. 40 años es su éxito de triunfar de lo lindo, que es lo que se merecía. Por otra parte, esta chica absolutamente increíble, con una voz preciosa y que hacía bailar a todo aquel que se pusiera por delante en su camino. I Love to Love, 40 años de que Tina Charles llegara al número 1 en Gran Bretaña. 6 de marzo del 76, aunque tenemos que recordar que su carrera musical había comenzado mucho antes, cuando cantaba junto a Martin Jay en un grupo llamado 5000 Voltios, y había cantado además con un desconocido, aunque conocido suponemos que en su casa a la hora de comer, Elton John, a finales de los años 60. Ya empezaba a despuntar esta gran artista, que bien es cierto que después no ha conseguido repetir esta gran repercusión que tuvo con I Love to Love. Repasamos brevemente efemérides de otro tipo. 4 de marzo de 1606, la corte española vuelve a Madrid tras permanecer un tiempo en Valladolid. En 1810 llega el rey Bonaparte tras tomar la ciudad de Málaga, y en 1812 se celebra el primer sorteo de la lotería instituida por las Cortes de Cádiz. El 5 de marzo de 1838 fracasa el ataque carlista a Zaragoza, es decir, la Cinco Marzada. En 1847 la reina Isabel II autoriza al Ayuntamiento de Sevilla a celebrar la Feria de Abril. Sí, sí, apúntatelo. 5 de marzo de 1847. Y por último, en 1963 se inaugura el Salón de Sorteos del nuevo edificio de la Lotería Nacional en Madrid. Por último, el 6 de marzo de 1728 se firma el Convenio del Pardo en Madrid, que significa el fracaso de la alianza española con Austria y la aceptación de nuevo del Tratado de Utrecht. En 1862 se incendia el Alcázar de Segovia, sede de la Academia de Artillería durante el reinado de Carlos III. Y por último, en 1961 se publica la primera página de 13 Rue del Percebe en la revista de historietas española Tío Vivo. Nos queda un nacimiento y el One Hit Wonder de la semana. Vamos a comenzar por el cumpleaños, como siempre, para dejar al artista flor de un día para los últimos compases del programa. Y nos quedamos con el 6 de marzo de 1946. Nace David Gilmour en Cambridge, en Inglaterra. Entraba en la banda Pink Floyd en 1968 como cantante y guitarrista, y a mediados de los 80, tras el abandono de Roger Waters, pasó a convertirse en el líder y el vocalista de la banda. Y por otra parte, ya había comenzado una carrera en solitario en el 78, y queremos celebrar este gran cumpleaños, este ya 70 que está haciendo esta semana el bono de David Gilmour, para quedarnos con una de las joyitas, la corona de Pink Floyd, este dinero, dinerito, money. We'll be right back. atención, porque llega ya nuestro One Hit Wonder de la semana y hemos querido dejar este cumpleañero para el final, a pesar de que nacía el 1 de marzo de 1958 en Bristol, en el Reino Unido. Hablamos de Nicholas David Kershaw, más conocido como Nick Kershaw, que se inició en el mundo de la música a principios de los 70 junto a la banda Half Pint Dogs y se dedicaban a versionar temas de Deep Purple, pero en solitario. Sacaba un primer disco llamado Human Racing en el 84, también del que se extraía un primer sencillo, I Won't Let the Sun Go Down on Me. Fue el tema que lo dio a conocer y con el que inició su carrera en solitario, pero fue la segunda canción extraída, el segundo sencillo de este disco, del mismo Human Racing, el que le dio la popularidad a lo largo y ancho del mundo entero, y se les recuerda principalmente por esta canción, Wouldn't It Be Good. Seguro que lo llevabas en... Seguro que lo llevabas forrado en alguna carpeta o en algún libro o en algún cuaderno. Era la moda de aquellos tiempos para las adolescentes llevarlo a todas partes, hasta en la sopa. Nick Kershaw, hace 32 años que triunfaba y hace 58 que nacía. El One Hit Wonder de la semana viene desde Gran Bretaña. Wouldn't It Be Good. Con el One Hit Wonder de la semana, de la mano de Nick Kershaw, damos por cerrada, concluida esta entrega de 80s el 29 de febrero al 6 de marzo. Volveremos dentro de 7 días menos una hora con todas las canciones y los recuerdos de una época que te hizo soñar y que ya sabes que puedes encontrar siempre en Facebook, 80s con Carlos de San, y también en 80sfm@gmail.com. Hasta la próxima cita, que tengas una feliz, feliz semana y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.